Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero, paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos. ¿Estás con frío? Bueno, me alegro. Sí, bueno, yo estoy acá protegido en el búnker de ABC Hoy. Qué lindo. Y sí, está más o menos llevadero, ¿no? Pero el día frío, ¿eh? El sol no pasa nada con este frío. No hace lo suyo, no, la verdad que hoy 6 o 7 bajo cero a la mañana, así que se va a complicar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en invierno. Además tenemos el cielo despejado y está el día soleado, lindo, por lo menos para mirar por la ventana, ¿no? Pero la verdad que tiene mucho laburo el sol y no puede. Si usted es fan del invierno igual, así que bueno, no se puede quejar. Yo, la verdad que... No diría fan. Un día vamos a hablar de la... Yo lo escucho en el verano y usted parece fan del invierno. Me cae más simpático. Claro. Me cae más simpático el invierno que el... Pero el fanatismo es otra cosa. Un día vamos a hablar del fanatismo también. Ya que lo planteas. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, si les parece. Sí, vamos a... No. Contar una historia que tiene ya 44 años, pero que ha escrito un nuevo capítulo hace unos 10 días. Tiene que ver con Luis Esteban Kiburg, y que está está muy enfocada, muy emparentada con Tandil. Luis Esteban Kiburg fue segundo comandante del grupo de buzos tácticos en la base naval de Mar del Plata durante la última dictadura militar, y está prófugo de la justicia argentina desde el año 2013. Hace unos 10 días, más o menos, un periodista argentino y también con nacionalidad alemana lo ubicó a Kiburg en Berlín, en la capital de Alemania. Y bueno, ahora se ha hecho una presentación ante la justicia de aquel país para que Kiburg sea juzgado en Alemania por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina. Porque digo que esto está muy vinculado, muy enfrentado a los intereses de Tandil y sobre todo a la época de la represión y de la dictadura militar. Porque el 18 de septiembre de 1976, un grupo de tareas militares ingresó por la fuerza en una casa de la calle Alejandro Korn, al 800, cerca del puerto de Mar del Plata, y secuestró a Omar Marochi y a Susana Aide Valor. Susana Aide Valor es tandilense de nacimiento. Omar Marochi es cordobés de origen, pero desde muy joven vivió en Tandil. Eran pareja. Susana Aide Valor estaba embarazada, se cree que estaba embarazada de 3 meses al momento de su secuestro. Y bueno, el hijo de ambos se especula que nació en cautiverio y todavía es buscado por madres y abuelas de Plaza de Mayo. La pareja de Omar Marochi y Susana Aide Valor, que son recordados además, nota al pie, en el barrio Procrear, porque tienen ambos una calle que los homenajea allí en el barrio Procrear. La pareja fue llevada a la base naval, donde Luis Esteban Kiburg era el segundo comandante de la unidad de buzos tácticos. Bueno, la historia se sabe de Marochi y de Susana Aide Valor, nunca más se supo de ellos, y sus nombres integran todavía la lista de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. En 2016, 9 militares fueron condenados a prisión perpetua por las desapariciones de Marochi, de Valor y de otras 121 personas. Quien debería haber sido juzgado en aquel momento fue el señor Luis Esteban Kiburg, que no participó de ese juicio, ni de ningún otro, porque cuando supo que la justicia iba también por él, logró evadirse a Alemania, donde es ciudadano alemán, tiene la nacionalidad alemana. Así que, frente a un pedido de extradición que hizo la justicia argentina, la justicia federal, en 2015, Alemania la denegó, justamente por su condición de ciudadano alemán. Sin la posibilidad de juzgarlo en Argentina, el abogado César Sivo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se presentó en Alemania junto a la hermana de Omar Marochi y se dirigieron a la organización que es el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales, y a través de ese organismo se presentaron en Alemania con la intención de que Kiburg fuera juzgado en aquel país por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina. El tema es que no podía andar con Kiburg hasta que hace unos 10 días, como les decía, un periodista argentino, Tony Hervida, que trabaja para el diario Bild, lo ubicó, se puso a investigar y lo ubicó en las calles de Berlín, con lo cual, digamos, ya hay un paradero concreto para Luis Esteban Kiburg, y un hombre que además era, sigue siendo buscado por la justicia argentina, pero que parece no podrá ser juzgado por los crímenes que cometió en nuestro país. Veremos ahora, es el nuevo capítulo que se abre en esta historia, si la justicia alemana entiende que hay elementos suficientes para procesar a Kiburg por los delitos de lesa humanidad y en todo caso recibir alguna condena en aquel país. De a poco son historias que se van cerrando, que van encontrando un cierre en el sentido de que los responsables de la dictadura más feroz que vivió nuestro país vayan cayendo, ¿no? Lleva años, este caso, el de Kiburg, lleva 44 años, pero bueno, en todo caso, a partir del trabajo de los organismos de derechos humanos y fundamentalmente de este periodista que se puso a trabajar para encontrar a este represor, bueno, tal vez Omar Marocci y Susana Eidevalor puedan descansar un poco más en paz. Ojalá. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.